now, wondering how long it'll take. You haven't spoke or looked at her in all that time. They were the easiest line you could break. She's been going round to business as usual, always with that melancholy smile. You were too busy looking into yourself to see the tiny tears in her eyes. Tiny tears make up an ocean. Tiny tears make up the sea. Let them pour out love. Don't let them pour love on me. How can you hurt someone so much you're supposed to care for? Someone you said you'd always be there for. But when that water breaks, you know you're gonna cry. When those tears start rolling, back with tiny tears, make up an ocean. Tiny tears, make up a sea. Let them pour out love. Don't let them part over me. Don't let them part. agentes, ¿qué tal? A ver si me espabilo un poco y puedo grabar en condiciones este programa veraniego, este Rutas Enemigas 285, que no sé ni cuándo, ni cómo, ni dónde colocaré para solaz y disfrute de la estimable audiencia. Como siempre, lo podréis encontrar en nuestro blog, rutasenemigas.blogspot.com, en archive.org, en ivox.com y en la sintonía de TuneIn de Radio Pra en Nava, Asturias, quincenalmente, la medianoche del viernes al sábado y el domingo a las 8:30 de la tarde. Número 285, un programa más tranquilo después de gastar suela en el anterior especial Rock y Discoteque. Pues este nos lo vamos a tomar con más calma, más reposadito. Los más suaves del lugar van a disfrutar de él, os doy fe y os lo aseguro. Y qué mejor que empezar con este temazo, su canción más conocida, diría yo, de la banda de Nottingham, Inglaterra, Tindersticks. Tiny Tears, de su primer disco, no, es su segundo disco, perdón, del 95, que se llama igual que el grupo, Tindersticks, también le llaman The Second. Además, estos dos primeros discos se llamaban igual, Tindersticks, o sea, no se complicaron para nada la asistencia y, es más, promovieron la confusión en los fans. Por eso lo de la coletilla de The Second para este segundo EP. Pop de autor, de cámara, elegantoso, con esos arreglos de cuerda súper presentes y que todo lo matizan, incluyendo la ya matizada voz de barítono del líder de la banda, Stuart A. Staples, y una banda, los Tindersticks, que además de este pop de autor, de este pop elegante, pues también trabajaron el soul bastante y las bandas sonoras, ya que llegaron a hacer seis para la directora francesa Claire Denis. Un disco atmosférico, como habéis podido comprobar, muy refinado y del cual, como he dicho antes, este es su mayor hit, entre comillas. Por cierto, muchos de vosotros conoceréis esta canción, aquellos aficionados a las series, ya que fue incluido en uno de los episodios de la primera temporada de esa fantástica saga que son Los Soprano. Ahí estamos. Y después de escuchar a Tindersticks, nos vamos con otra ambrosía sonora para relajar bastante las pulsaciones, que tampoco conviene mucho acelerarnos con estos calores. Nos vamos a Houston con una chica que se llama Tiff Merritt, una de las más interesantes voces del country americana actual. Y vamos a escuchar su cuarto disco de 2010, See You on the Moon. Y uno de los discos más íntimos de su carrera y la canción After Today. Un tema, un aire a los Waits, a los Tom Waits. Jugadlo por vosotros mismos. Muy, muy, muy matizado por la preciosa voz de Tiff. Solo vientos así escuetos y un piano acompañan a esta chica en After Today. I'd see 18. I finally got all eyes on me. My daddy made my sentencing. Now there's a first for everything. Don't ask me what comes after today. Don't ask me what comes after today. Sweet Emily's eyes are all that I'll be thinking of. Don't ask me what comes after today. You must be proud, your conscience is clean. I'm just what you'd expect I'd be. There's plenty bad to be said for me, but I've never been your judge. I've never been your judge. Don't Don't ask me what comes after today. Don't ask me what comes after today. Sweet Emily's eyes are all that I'll be thinking of. Don't ask me what comes after today. What's yours to take for free round here? There's a bullet and 100 years. But dream a dream might not be yours. Keep your head down, boy. Keep your head down, boys. Don't ask me what comes after. Don't ask me what comes after today. Sweet Emily's eyes are all I am thinking of. Don't ask me what comes after today. Nobody means for the girl to go. Qué maravilla, amigas y amigos, qué voz y lo que se puede hacer con tan pocos elementos. Lo sencillo es más, siempre lo he dicho y lo mantengo. Vamos ahora, seguimos en Estados Unidos, retrocedemos al siglo pasado, año 97, y nos vamos a escuchar a un fulano nacido en Pensilvania, aunque se trasladó bien pronto a Greenwich Village para buscarse la vidilla allí en los ambientes folkies, que se llama Michael Hartley y que ya ha sonado relativamente hace poco por aquí por Rutas Enemigas. Multiinstrumentista, dibujante de cómics, de ahí sus portadas características, y pintor. Michael Hartley sacó su primer disco en el año 64, tuvo un parón totalmente, no sé por qué, y volvió a arrancar en el 71 hasta ahora, que todavía está en activo. El disco que vamos a escuchar se llama el número 15 en su carrera, Bellemaide Sessions. Es un disco de versiones favoritas del country y el blues de Michael, y además versiones un poquito diferentes de varios de sus temas. La canción que vamos a escuchar, Girl on the Billboard, es una versión, una cover del cantante country Dill Reeves. Trata sobre la lujuria, concretamente la que siente un camionero por un cartel de carretera, ¿sí? Él se enamora de un cartel publicitario donde hay una bella señorita, y la obsesión que tiene con ella pues le lleva incluso a contactar con el dibujante del cartel para que le dé información acerca de la modelo. el dibujante le confirma que es fruto de su imaginación solamente, y el camionero se lleva un gran chasco. Vamos a escuchar a Michael Harley con Girl on the Billboard. Nothing but a smile and a towel in the picture on a billboard in the field by the big old highway. Rolling down the freeway in a Jimmy Hall and freight, I see her every day. Double clutching weasel like me can hardly ever get a girl to look at him that way. Like the girl wearing nothing but a smile and a towel in the picture on the billboard in the field by the big old highway. Wow, what a girl wearing nothing but a smile and a towel in the picture on the billboard in the field by the big old highway. Wouldn't take her long to get gone if someone pull a trick and pull her towel away. Slow my rig to 20, that's how many wrecks I see every day. Caused by the girl wearing nothing but a smile and a towel in the picture on the billboard in the field by the big old highway. Well, I love the girl wearing nothing but a smile and a towel in the picture on the billboard in the field by the big old highway. I guess I'm getting bolder, cause I'd rather kiss and hold her than just keep on my way. At 4:45, coffee drinking, eating time, Jimmy shimmy while I woke up the artist to paint the display of the girl wearing nothing but a smile and a towel in the picture on the billboard in the field by the big old highway. Doggone that girl wearing nothing but a smile and a towel in the picture on the billboard in the field by the big old highway. Sleepy-headed painter said the girl wasn't real, I better get on my way. On Route 66 from Topeka to Chicago, you can find tiny pieces of my heart scattered every which way. Scattered by the girl wearing nothing but a smile and a towel in the picture on the billboard in the field by the big old. Ahí estaba esa canción, esa otra canción sencilla, con pocos mimbres, pero que da lugar a un gran cesto. Este tejido por las manos de Michael Harley, uno de esos valores seguros de los que tanto abundan en Estados Unidos y que de los cuales tampoco se conocen. Y ahora vamos con todo lo contrario, con un tío que pues tuvo un gran éxito y ha pasado a los anales y siempre lo recordaremos, cada dos por tres, aquí en este programa mucho. Hablamos del fallecido el año pasado Tom Petty. Vamos a poner un... Hace poco he escuchado este disco, Damn the Torpedoes, su tercero del 79, número 2 en Billboard, y uno de sus mejores discos. Y vamos a poner su tercer single, Here Comes My Girl, donde Petty se trabaja así los versos narrados, ¿no? Se meten unos pianos a los printing, unos coros a los verse, según las propias palabras de Tom Petty. Y el resultante es un hito de finales de los 70 y en su carrera, ¿no? Tom Petty and the Heartbreakers. Here Comes My Girl. Thank you. so hopeless. I ain't really sure, but it seems I remember the good times with just a little bit more in focus. But when she puts her arms around me, I can somehow rise above it. Yeah, man, when I got that little girl standing right by my side, you know I can tell the whole wide world. Shout it, hey, here comes my girl. Here comes my girl. Down to the end of a day, I have to stop, ask myself why I've done it. It just seems so useless to have to work so hard and nothing ever really seemed to come from it. And then she looks me in the eye and says, we gonna last forever. Nothing left no more. I find myself having to reach out and grab hold of something. Yeah, I just catch myself wondering, waiting, worrying about some silly little things don't add up to nothing. And then she looks me in the eye. Teníamos al de Florida, al de Gainesville, Tom Petty. Y de Gainesville también es el siguiente protagonista. Una coincidencia fatal en sus muertes. Hubo aquí, apenas 9 días antes del fallecimiento de Tom Petty, pues murió Charles Bradley. También paisano de Petty, de Florida, de Gainesville, del mismo sitio. También fallecido en el 2017, ya te digo, 9 días antes. Y vamos a poner a Charles. Vamos a poner a Charles, vamos a poner una canción de su tercer y último LP de Changes 2016, la canción que da título al disco. Y vamos a poner este tema porque escuché hace poco relativamente una espectacular versión de esta canción que hace Charles Bradley, solo acompañado por una guitarra. En la redacción del periódico Toronto Star, el abril de 2016, y es espectacular. Buscarlo en YouTube y disfrutarla. La original, vamos, la que viene en el disco es impresionante, pero la versión acústica pone los pelos de punta directamente. Aquí el gritón Águila del Soul, The Screaming Eagle of the Soul, como él mismo se autodenominaba, Charles Bradley, pues se marca una versión de Black Sabbath que quita el hipo. Se lo lleva a su terreno, se lo lleva al soul, y la verdad es que no tiene ningún desperdicio. Charles Bradley, Changes. I feel with tears. Versión del Changes de los Black Sabbath a cargo de Chad Bradley. Qué pena que no llegase tan tarde lo mejor de su producción, y qué pena que se muriese tan pronto. Bueno, ahí están esos tres discos para disfrutar de Chad Bradley. Y por cierto, vuelvo a recordaros que no dejéis de buscar en YouTube la versión la versión en acústico en la redacción del Toronto Star, del periódico, que es que quita el hipo. ¿Os imagináis cosas parecidas en la redacción de La Razón? Ríase aquí, no tiene ni pizca de gracia. Bueno, seguimos. Ahora vamos con una cosita rara que, yo qué sé, no sabes muy bien cómo llegas a ellas. Una canción que aparece en las redes sociales de un tío que no conoces de nada, se llama Cutie Man. Te llama la atención, investigas en su obra... y te encuentras cosas todavía más curiosas que su música propiamente dicha, ¿no? Cutie Man es un músico, productor y animador israelí que, aparte de su producción discográfica normal, tiene un par de proyectos súper interesantes que se llaman Through You y Through You Too. A este último pertenece la canción que vamos a poner, No One in This World, del año 2014. Y en qué consiste este proyecto es en ensamblar canciones. Cutie Man ensambla canciones cogiendo pedazos de distintos vídeos que pululan por YouTube, de distintos músicos. Por ejemplo, tutorial de batería, ensayo de tal banda, versión casera de este guitarrista, esta chica cantante, como es el caso, se graba solo su voz y tal, en su casa, en su habitación, etcétera, etcétera. Todo eso lo coge, lo ensambla y te forma una canción. Una cosa súper curiosa y súper interesante. Estos vídeos se han viralizado y tienen bastante éxito. Y si lo buscas en los lugares de descarga habituales, como el Soulseek, puedes descargar estas canciones, ¿no? Aparte de verlas en YouTube, como es lógico. También, por ejemplo, aparte de estos dos proyectos, hay otro que también se llama This is Real Democracy, que donde Cutie Man da rienda suelta a su inquietud social, ¿no? En la cual, de la misma manera, ¿no?, mezclando distintos fragmentos de distintos músicos con imágenes de telediarios, de manifestaciones y demás, contrapone a los sátrapas del mundo, ¿no?, a los líderes de mierda, frente a la gente que toma las calles, ¿no? Ya te digo, su trabajo es súper interesante y muy, muy, muy a seguir. Echarle un ojo por ahí por YouTube porque es fantástico. Vamos a poner esto para que os hagáis una idea de lo que es capaz de hacer Cutie Man con este corte y pega de YouTube. Se llama la canción No One in This World. Cuando tú lo ves en YouTube, además, él lo escatima, él pone los enlaces a cada uno de los artistas y músicos a los que fusila, ¿no?, entre comillas. Y ellos, hay una retroalimentación, porque la gente que entra a ver a Cutie Man luego entramos en las páginas de esos artistas y está bien, es interesante, lo dicho. Vamos a escucharla, vamos a dejarnos de palabrería y vamos a escuchar No One in This World. Curiosísimo proyecto este de Cutiman, estos de Cutiman, Through You y Through You Too, y luego This Is Real Democracy. Fantástico, ahí estamos. Experimentos que se encuentra uno por ahí, hay que estudiar un poquito, hay que darse una vuelta de vez en cuando y salir de lo que conoces para encontrarte cosas así de curiosas. Ahora nos vamos a ir a la parte más cañera del programa, ¿no? Cañera entre comillas, tampoco nos vamos a pasar. No tengáis miedo. Y nos vamos primero con la gran esperanza del rock para mí, ahora mismo, o una de ellas. Se trata de la jovencísima, 30 añitos, australiana Courtney Barnett. El otro día en el Internacional, el bar de cabecera aquí en Toledo, bar preferido, pues con un nuevo amigo, otro freak de la música llamado Félix, pues salió a relucir a esta chica y las ganas que teníamos de que viniese por aquí para verla actuar en directo. Courtney Barnett ha sonado ya aquí en Rutas Enemigas, ya sea sola o con Kurt Weill en el disco que sacaron compartido, y nos gusta mucho. Vamos a poner su último disco, que ha salido recientito, su segundo disco, en mayo de este año. La canción se llama Nameless Faceless y en ella podemos encontrar colaboraciones de gente de The Drones o las mismísimas hermanas Deal de Pixies y Breeders. Esta influencia se nota mucho en la canción que vamos a escuchar. Courtney Barnett, Nameless Faceless. Por cierto, un vídeo estupendo. Miradlo por ahí en YouTube también. Que se marca la Courtney, fantástica, ahí estaba, ganazas de verla, sí señor, muchas, muchas. Y ahora de ahí nos vamos a años 90, Manchester, la banda de Mark E. Smith, a la cual últimamente estoy dando cumplida zapatilla, la estoy repasando bien. Vamos a poner una canción de su 16º disco del 94, Middle Class Revolt. Se llama 15 Ways, año 1994. No, se llama 15 Ways, me he equivocado. Esa es la cara B de 15 Ways, de un single que salió, y la canción se llama Hey Student. Es una nueva versión de una de sus primeros temas, Hey Fascists, y es un tiro de anfetamina directo al cerebro. Acelerémonos un poquito con The Fall y con Hey Student. Entirely news. I flash a fist, that's in this chill. puesto una moto aquí de Fall con este Hey Student. Canción de ruptura, por cierto. Ahora vamos a cambiar de tercio y ahí está The Fall con este temazo, lo más punk que se va a oír hoy en el programa y que nos sirve para entrar en otro ambiente. Ahora vamos a ir derivando poco a poco hacia los abismos de la psicodelia. Y vamos a arrancar con un grupo, no es conocido como psicodélico, pero que tienen unos primeros discos donde ese factor, esa cara suya, pues bastante más cantosa, y la verdad es que le da un toque que a mí convierte esos primeros discos de esta banda pues en los mejores de su carrera. Hablamos de la banda del estado de Washington, Screaming Trees, la banda de Mark Lanegan, uno de los pioneros de la escena grunge, y que ya te digo, su primera etapa antes de su entrada en una multi, pues y su endurecimiento y, por así decirlo, hacerse más denso su sonido, pues a mí me parece mejor música la de esa etapa, ¿no? Más psicodélica, ¿no? Y como muestra, por lo que vamos a escuchar, vamos a extraerlo del segundo disco, primero en la discográfica fantástica discográfica SST, del año 87, Even If and Especially When. La canción de los Screaming Trees que vamos a escuchar se llama Girl Behind the Mask. Psicotrónico de los Screaming Trees de altura, sí señor. Ahí estamos, la primera época, ya te digo, a mí me llama mucho la atención. Vamos a seguir ahora con un grupo actual de San Francisco que acaba de sacar su quinto LP, V, o 5 en números romanos, que se llama Good and Sick, rock espacial y drónico el suyo. Pero este álbum no son tan bestias como los otros, se relajan bastante. De hecho, esa V también en la portada está hecha con dos dedos, o sea, es el símbolo de la paz, ¿no? Vamos a escuchar de este disco Staring at the Sun, una canción que tiene ecos de los Buffalo Springfield, del For What It's Worth. Cuando lo leí, dije, hostia, es verdad, cierto. Comprobarlo por vosotros mismos. Vamos a escuchar a Wooden Sick, Staring at the Sun. Staring at the sun. suave que un guante con The Wooden Ship. Y nos deja preparados para lo que viene ahora, un descubrimiento deslumbrante que he tenido hace poco. Es un cuarteto japonés de Hokkaido, de rol lisérgico, llamado Sandys and Cybel. Un nombre que se le pusieron, que viene de una película de la Nouvelle Vague francesa, ¿no? Al oro con las atmósferas que consiguen estos chicos, que nos evocan a los grandes momentos del progresivo psicodélico japonés, como Flower Traveling Band o Azimo del Temple. Vamos a escuchar su segundo disco de 2017, Chaos and Systems, y la canción se llama Tell Me the Name of That Flower, Sundays and Cybel. Thank you. ¡Qué pasada! ¡Fantásticos! Desde Japón, Sandish and Cibel. A seguir. Y ahora nos vamos a cerrar ya un capítulo del disco de cabecera Maresia de Bifana, del grupo gallego, con Elisera. Ya he hablado mucho de ellos, no hace falta añadir nada más. Y simplemente agradecerles a esta banda que nos haya dado un disco tan espectacular como este Maresia, el cual hemos puesto tema por tema, enterito. Vámonos con ellos, vámonos con Bifana, Elisera. Punto y final a Maresia, punto y final a este repasazo de ese gran disco. Volveremos a escuchar a Bifana, supongo, si tienen a bien de regalarnos más discazos como este. Ahora nos vamos con una banda descubierta en los conciertos Tiny Dex de la National Public Radio de los Estados Unidos, la radio pública. Se llaman, atención, complicado decir este nombre, Krawanbin. Esperar, si os interesa, esperar a que en el podcast salga y ponga el título bien escrito de este trío de Houston, Texas, un trío global, podríamos decir, manejan mogollón de sonidos, el soul, la música thai, la indie, funk, dub, psicodelia, músicas de Europa del Este, española también, o Afganistán, árabes, de todo, o sea, de todo. La canción que vamos a escuchar sale en ese concierto de Tiny Desk. Normalmente las bandas suelen tocar ahí al lado de un escritorio de la redacción de la radio pública. Tocan normalmente tres canciones. La que vamos a escuchar es, podríamos decir, un soul blanco aterciopelado. Está incluido en su primer LP, The Universe Smile Upon You, del año 2015. Y se llama White Globus. Os dejo con Krawanbin. No me digáis que nos habéis puesto tiernos con los Krawanbin. White Globus, temazo. Escuchadlo en ese Tiny Desk Concert de la National Public Radio. Unos conciertos súper interesantes, muy, muy interesantes. Ahora nos vamos a quedar cerca. Vamos a acercarnos al Mediterráneo, vamos a coger el coche, vamos a acercar un poquito a la costa. Y vamos a mirar un poquito al mar, a ver si nos refrescamos con esa brisa. Vamos a escuchar música de allí. que mira al Mediterráneo, al mar. Vamos a empezar por los Shake, una banda encabezada por Alberto Montero de Puerto de Sagunto, Valencia, que ya sonaba por aquí, el primer disco, Let Me Wear the Morning Sun, y ahora vamos a poner el segundo, Twilight Sleep, del 2009, publicado tras la disolución de la banda en 2008, una banda de culto, folk rock, psicodélico, indie, podríamos decir. A los Shake los podéis escuchar en su Bandcamp, los dos discos completos, tranquilamente, y vais a disfrutarlos mucho. De este Twilight Sleep vamos a escuchar la canción que da título al disco. Vamos con Shake. We'll be right back. ¡Qué maravilla! Shake. Y si esta os ha gustado, la que viene ahora os va a gustar más. En el 2008 la banda se separó, como he dicho, y Alberto Montero, el líder de la banda, pues se dedicó a hacer ya discos en solitario. Vamos a escuchar su primero, Alberto Montero, se llama como él, no tiene título. 2008, lo he dicho, grabado casi en su totalidad por él, solico. Folk rock con aromas californianos. La canción que vamos a escuchar, esta es una pasada, se llama Moonlight y es una preciosa, bellísima, un gran tema de amor. Alberto Montero. Failure. por favor. Entre esta canción y el calor que hace aquí en la Cueva Rutera, me derrito cual mantequilla. Fantástico, Alberto Montero. Pondremos más de él, seguro, segurísimo, segurísimo. Y si sé que Alberto Montero nos han ayudado a asomarnos al Mediterráneo, con lo que viene ahora nos vamos directamente a poner el bañador y a sumergirnos directamente en el mar. Se trata de Remigi Palmero y Bon Matí, su banda. Él es de Valencia, de un pueblo que se llama Alginet, aunque desarrolló su actividad básicamente en el ambiente sesentero de Altea. El disco que vamos a escuchar, que se llama Omitat Relativa, su debut del 79, pues es un disco importante para mapear el rock valencià junto de esa época, junto con otros discos de Eduardo Bort, Pel La Guarda, Hilda Pinería o Julio Bustamante. Este disco se ha reeditado una vez que se dieron cuenta de que estaba a precios prohibitivos por ahí por internet. Se ha reeditado este año. En él podemos encontrar folk rock mediterráneo con toques en negros, ¿no?, brasileños y caribeños principalmente. Está cantado en valenciano en su totalidad. Y además, una curiosidad que yo no sabía es que es el primer disco, parece ser, grabado en España, fruto de la colaboración de entre músicos blancos españoles, ¿no?, y negros, en este caso guineanos. Es un disco un poquito maldito. De hecho, no gozó del favor, de los favores de la escena un poquito ortodoxa de la cançó valenciana, ¿no?, por heterodoxo y caribeño, ¿no?, básicamente. Y esto le sentó bastante mal al bueno de Remigi, que se pasó 10 años a posteriori sin grabar nada. La canción que vamos a escuchar, que se llama Radio Argel, nos recuerda poderosamente a ese sisa, ¿no?, costumbrismo localista a flor de piel, pero para nada paleto, para nada paleto, ¿no? O sea, sabéis lo que quiero decir, ¿no? Vamos a escuchar a Remigi Palmero y Bon Matí, Radio Argel. Del vin de mar Vitalismo valenciano y soleado de este Radio Argel de Remigi Palmero y Bon Matí. Humitat relativa se llama el disco y la portada es muy clarificadora de lo que te encuentras dentro. A él, se le ve a él asomándose al balcón con una playa valenciana a la espalda. Ahí estamos, lo dejamos y nos vamos ya con la última canción. Y antes, pues ya veremos cuando ponemos este programa veraniego, este programa de agosto, caerá alguna de estas semanas. Cuando tenga un rato y un ordenador disponible y una conexión a internet, pues enchufaré el podcast para que podáis escucharlo. El próximo programa después de este, la verdad es que no tengo ni idea de qué va a pasar, no sé lo que voy a hacer, o sea que manteneros a la escucha, querida audiencia. Nos vamos a ir con un gran autor pop, a los Ray Davies o Brian Wilson, ahí en nada, reconocidísimo por la crítica, pero desconocido no solo para el gran público, sino también para el especializado. ¿Sabes? Un prolífico creador de pequeñas joyas de pop de autor. Hablamos de él cuando vino por aquí Fonsi para hablar de Los Heterodoxos, ya que publicó algunos discos en el sello añorado Tricky Noise. Y él es Malcolm Scarpa. Vamos a escuchar un disco editado por Hall of Fame, ya otra discográfica distinta, a posteriori de Tricky Noise. Quinto disco en su carrera del año 96 que se llama 33 un tercio Microsillons y la canción se llama Solange River Gorge. Es el disco, un disco bastante accesible de Malcolm Scarpa, muy medido, ¿no? Un número de canciones, porque el tío era tan prolífico que metía canciones a saco en los discos, y este pues reduce el número y está como más cohesionado, ¿no? Quizá, pero vamos, tampoco. Nos vamos con ello, nos vamos con este Solange River Gorge, que es una pequeña y luminosa sonrisa en la boca para despedir el programa 285 de Rutas Enemigas. Nos vemos a la vuelta del verano. ¡Hala! ¡Hasta luego! Solange, get gauche, I call her Mia Frost, because she's always windy, cool, kind. What has she done? Oh, this girl's got a lot of her style. Solange, goddamn, be lines. Solange, get gauche. refrigerator girl. She keeps her food ready to serve. It's supper time. I always look for her frozen heart. So lunch, goddamn delights. Come my Bella, close to me. Cream or a sweet and fruit.